mirarte a ti es encontrar la paz. Mirarte a ti es perder la razón y enloquecerse con tanto amor. Al ver en tus ojos a tu Hijo Cristo Jesús, María, dame un poco de tu serenidad, un poco de tu paciencia, un poco de tu fidelidad. María, enciende mi fuego, enciende. Cantar que amo a Dios sin dudar, mirarte a ti es no tener final, mirarte a ti es vencer el temor y entregarse en un sí de amor. Al ver en tus ojos la calma de un cielo, dame un poco.